Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock. Esta tarde informativa, así hacemos referencia a la detención de tres galvenses con una criatura también en un pollo 504, con 8 terneros alrededor del pollo. Qué capacidad de carga tiene el pollo 504. Bueno, vamos a escuchar una nota que levantaba Cadena 13, hoy fue información también de Canal 13. Concretamente, estas personas son oriundas de Galo, no sabemos quién son, tampoco podemos decirlo hasta que el juez no lo determine, ¿no? Pero escuchemos la información. En un auto y terminaron detenidos en Callastá. Se trata de un hecho que ocurrió el fin de semana, pero se conoció en las últimas horas. En un insólito procedimiento realizado en Callastá el domingo pasado, alrededor de las 19 horas, en el cruce de las rutas 1 y 62, agentes de la patrulla urbana detuvieron a tres personas que circulaban en un Peugeot 504 blanco sin luces y al inspeccionar el vehículo encontraron animales en el asiento trasero. Al constatar el vehículo encontraron 8 terneros de pelaje overo y raza blando argentino, 3 en el asiento trasero y 5 en el baúl del auto, sin ningún tipo de documentación que acreditara la procedencia o tenencia legal de los animales. Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la fiscalía en turno, que ordenó la aprehensión de los tres individuos, que llevaban también a una niña de un año y medio, hija de uno de ellos, y el secuestro del automóvil, los teléfonos celulares de los implicados y los 8 animales. La investigación continuará bajo la órbita judicial con intervención de la Unidad Regional 7 del Departamento Garay. Emiliano Guardia, Cadena 3. Bueno, Cadena 3 ya la información. ¿Usted qué auto tiene? ¿Usted? Un punto. Hacemos una pregunta. Fiat punto. ¿Y entra un terreno de atrás? No creo que llegue a los 8, pero podríamos hacer intento de 4 por lo menos. Es cuestión, bueno, de acomodarse. Vos dame un tema musical cualquiera que vamos a llamarlo a nuestro amigo, un amigo de los que tenemos al otro mes. Vamos.